Alianza Popular Revolucionaria, APR. Unidad de todas nuestras luchas por el poder popular, la defensa y la profundización de la revolución. Nosotros hablamos de la radicalización de la revolución. Y hablar de la radicalización de la revolución implica demoler el Estado burgués. Creemos que después de este triunfo del 7 de octubre, que tiene que ser contundente, va a haber un viraje dentro del proceso revolucionario, y ese viraje es que tenemos que deslastrar de esa cultura rentista capitalista. Tenemos que pasar a la consolidación del poder popular genuino, de darle paso al autogobierno en los espacios concretos de comunas y ciudades comunales. Eso todavía está en deuda. Bueno, aunque hablamos de un proceso socialista de transición, creemos que dentro de 6 años de nuevo periodo de gobierno del comandante Chávez, tiene que radicalizarse el tema del poder popular, de transferir el poder al pueblo, de consolidar la estructura de autogobierno. APR. Guerra al latifundio por la transformación del modelo productivo. APR, restiados y restiadas con Chávez.